La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos sean todos, todas y todes a su programa Tejedoras Digitales. Aquí nuevamente César Escobar les acompaña y yo sé que ya estaban esperando con muchas ansias esta segunda parte de Emigrar sin Vigilancia. En este capítulo vamos a profundizar en los impactos de la vigilancia en la migración y discutiremos los desafíos que enfrentan las personas migrantes en la protección de sus datos personales, así como la importancia de la colaboración entre organizaciones de derechos humanos y derechos digitales para garantizar la seguridad y dignidad de quienes migran. Así que acompáñanos en este viaje para comprender mejor cómo la vigilancia hacia las personas migrantes se ha convertido en algo de suma importancia. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y para ir entrando ya en materia, ¿podrían contarnos un poco sobre cuáles son los impactos de la vigilancia sobre las personas migrantes? La coalición, por ejemplo, ya voy a pasar a lo de fondo, pero la coalición se interesa en proteger los derechos humanos de las personas migrantes a partir de la protección de sus datos personales y de su privacidad. Y yo quería hacer esta acotación porque cuando se irrumpe en la privacidad de una persona, cuando sus datos personales son procesados, no sabemos si en algunos casos incluso con intenciones específicas que pueden ser dañinas, esto tiene un impacto en la vida de las personas migrantes. No es algo abstracto, esto los impacta de una manera muy real. ¿Por qué? Y ahorita voy a entrar en los tipos de vigilancia y en cómo esto es posible. Porque finalmente existe un temor de que ese grupo, ese conjunto de datos que se va acumulando sobre una persona, porque ahora hay como una tendencia a acumular información, ¿verdad? Como que realmente, bueno, ahí se dice la información es poder y aquí creo que es un muy buen ejemplo. Ese cúmulo de datos sobre una persona migrante eventualmente puede ser de utilidad para autoridades para tomar decisiones sobre qué va a pasar con esa persona migrante. Decisiones posiblemente arbitrarias y posiblemente negativas para lo que esa persona pretendía que fuera su futuro. Bueno, tipos de vigilancia, lo que las personas, y en este caso las personas migrantes, están expuestas, pueden ser muchísimos. Yo diría que de pronto de los que más nos pueden ser de interés son, de manera masiva, la inteligencia de fuentes abiertas, que también se le conoce como OSINT, y que es la que permite ir obteniendo información de redes sociales, de sitios web, de grupos de chats, etc. Es relevante mencionar por el uso que hacen las personas migrantes de redes sociales justamente y de aplicaciones como WhatsApp y demás, que además les interesa mucho estar muy bien conectados, por ejemplo, con su familia y con ciertos otros grupos para ir asegurando pues, que su movimiento a través de distintos territorios sea dentro de lo posible, dentro de sus condiciones, lo más seguro, ¿verdad? Entonces, son espacios que usan para coordinar mucho y en ese sentido, tanto autoridades como otros grupos, porque también hay crimen organizado que sabe de esto y le interesa ir tomando información de ahí. Otro, y que quizás sea el que más hemos trabajado más desde Access Now, es la vigilancia que se habilita a partir de la recolección de los datos biométricos. Esa recolección puede ser remota, digamos, por ejemplo, cuando hay cámaras de reconocimiento facial en un espacio público. Un ejemplo relativamente reciente es, por ejemplo, la torre de supervigilancia, por llamarla de alguna forma, que instalaron en Chihuahua, México, y que tiene cualquier cantidad de características que son específicamente para poder seguir a las personas migrantes, y entre ellas está justamente cámaras de reconocimiento facial. Y también puede ser la recolección de datos biométricos de manera específica, ¿verdad? Como cuando uno pasa por un punto de control o por algún lado y se las toman. Después existen otra serie de formas en las que se pueden vigilar a las personas en general y en ese sentido yo creo que las personas migrantes también expuestas, pero yo señalaría esas como principales. Me gustaría hablar también un poquito sobre cuáles son un poco la problemática del contexto, los problemas que hay en este contexto de compartición de datos, pero no quiero extenderme mucho, así que le pasaré la palabra a Adrián y ya podemos seguir ahondando. Gracias, Ángela. Totalmente de acuerdo con lo que indicas. A mí me gustaría solo agregar un par de cuestiones más. La primera es que en realidad la vigilancia en las fronteras es un fenómeno viejo, al menos en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay trabajos como el del profesor Iván Char López que documenta cómo ya había tecnología de fiscalización de cuerpos y de espacios desde hace más de 100 años, al menos en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta continua fiscalización, muchas veces llevada a cabo por los estados de manera violenta, se suma al contexto actual que tenemos ahora con la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, y me parece que la mayor consecuencia para las personas que buscan atravesar la frontera de Estados Unidos en situación de vulnerabilidad es que en la mayoría de los casos no tienen ni pleno conocimiento de las consecuencias, ni pleno control, no tienen capacidad de decidir qué información pueden dar o no, están obligados a hacerlo. Y no solamente, como bien señalaba Ángela, por parte de los gobiernos. Los grupos criminales están fiscalizando un montón los espacios cibernéticos donde conviven los migrantes. Y me parece que ese tema es fundamental debido a que a veces el crimen tiene redes o son redes de macrocriminalidad que están vinculadas con ciertas partes del Estado. Entonces, eso es un riesgo muy grande para la protección de derechos a personas en movilidad. ¿Y podrían contarnos un poco sobre los principales desafíos en la protección de datos de las personas migrantes y cómo aborda Migrar sin Vigilancia estos problemas? Hay un desafío así mayúsculo, que es cuando hablamos de gobiernos restrictivos, ¿no? Y que están en contra de los derechos, de ciertos derechos humanos, están apoyados o aliados con grandes empresas también. Estos dos grandes poderes, gobiernos restrictivos y empresas enormes que gestionan muchísima información, que despliegan muchas tecnologías, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo trabajan juntas? No sabemos que gobiernos como Estados Unidos, y fue de ahí donde surgió justo la primera intención de colaboración de Migrar sin Vigilancia, tienen bases de datos enormes, con datos sensibles, como datos biométricos y más, ¿no? Que generan este perfilamiento. Pero eso, ¿dónde está alojado? ¿Quién les da mantenimiento? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Qué hacen con esa información? ¿Para qué es utilizada? ¿Con quién más la comparten? Todas las preguntas sobre el manejo responsable y seguro de esa información. De ahí surgió, por ejemplo, la primera acción en coalición, ¿no? De que exigíamos que una base de datos llamada HART no estuviera alojada en los servidores de Amazon. Obviamente hablé como de algo específico, pero la lógica general es cómo el poder está centrado en estas dos grandes figuras, gobiernos restrictivos y también grandes empresas. Y eso, un grupo de personas, ¿qué puede hacer contra eso, no? O sea, parece desalentador, o sea, parece desesperanzador que no se pueda cambiar la forma en que... Y las intenciones, que no haya transparencia tampoco de qué hacen con esa información. Es como un gran Goliat, ¿no? Es como una cosa monstruosa. O sea, como cuando la ves, dices... Por eso es que el tema de incidir en política pública es un proceso de largo aliento también. Si no tenemos como claridad y salvaguardas de qué pasa con esa información, ¿cómo sabemos que no va a ser utilizada para fines maliciosos? ¿O cómo sabemos que eso está protegido y no va a ser filtrado? Imagínate una filtración de esas bases de datos. ¿Esos datos en manos de quién quedarían? Se las comparten entre países también y entre otras instituciones. Y tienen más información porque ese cruce de datos genera más información. Entonces ahí es donde hay un riesgo mayúsculo, ¿no? Que si lo profundizas cada vez tiene mucha más preguntas y menos respuestas. Sabemos que actualmente la coalición está trabajando arduamente el tema migratorio y sobre todo la protección de los datos de las personas migrantes. ¿Más o menos cuántas organizaciones conforman la coalición? Ahorita hay, como una treintena de organizaciones que formamos parte. También hay algunas firmas individuales de personas que se dedican a uno u otro tema, ¿verdad? Más al tema de la migración, más al tema de la protección de datos, y que también están interesados e interesadas en aportar. La coalición está permanentemente abierta a que se unan más organizaciones de sociedad civil o individuos. Hay un proceso de vetado, ¿verdad? Creo que es importante que estos espacios para que sean efectivos, tiene que haber confianza entre las organizaciones que forman parte de un grupo de trabajo, en este caso de la coalición, y en ese sentido tenemos que asegurarnos de que sea un espacio seguro, pero por lo demás hay bastante apertura. Yo diría, a ver, no lo podría asegurar, pero me da la impresión de que en general son más organizaciones en este momento, digamos, de la parte más de arriba de Latinoamérica, Centroamérica y México, sobre todo las que formamos parte de la organización. Bueno, en el caso de Access Now es internacional, pero invitaría sobre todo también a organizaciones que son más del Cono Sur, que son, no sé, que están en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, etcétera, a que si trabajan alguno de estos dos temas, si lo ven potencialmente como que podrían trabajarlo, se acerquen y podemos tener una conversación incluso antes de que se decidan a unir, qué sé yo, porque creo que es importante que podamos ampliar el alcance. Estoy segura de que hay cosas interesantes pasando también en países suramericanos. Sé que hay algunas organizaciones que tienen sus propias iniciativas, así que muy, muy abiertos desde la coalición, digamos, a que sigamos construyendo. Y de nueva cuenta, el tiempo otra vez nos volvió a premiar y sabemos de que todavía tenemos inconclusas ciertas partes, pero les esperamos en el siguiente capítulo para poder finalizar el tema de migración sin vigilancia. Así que no se lo pierdan y este capítulo sí saldrá pronto, muy muy pronto. Así que les espero en la siguiente. Chao, chao.